Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia ¿En qué? En atracción, correcto. Concretamente al capítulo 42. Ya vamos por el 42, esto va viento en popa. Y bueno, el programa, el podcast, que tiene sentido gracias a ti, a tus consultas, a tus aportaciones, a tus aportaciones, en definitiva, incluso a tus ejemplos, a tu caso de éxito, como tuvimos la semana pasada, que bueno, aprovecho para manifestar una vez más mi contento por esa entrevista. Y le mando un saludazo, ahora que estará de super mega vacaciones y viviendo una vida que muchos de los que estamos aquí anhelaríamos. Bueno, pues nada. Hoy tenemos una pregunta. Bueno, todo esto, para formular tu pregunta y demás, me puedes mandar un audio directamente al correo boletin@traidasporti.com o te puedes ir a traidasporti.com/atractor y allí tienes un par de huequecitos de entre 30 segundos y 90 segundos para grabarme tu pregunta. Y yo la meto a la cola, que son unas cuantas ya, por cierto, pero bueno, yo voy ahí a la marcha, dos por semana, lunes y miércoles, pim, pam, a las 8 de la noche, importante, lunes y miércoles, 8 de la noche, hora española, las publico. Y bueno, hoy tenemos un par de preguntitas de nuestro atractor Quique, un hombre jovencito y con una proyección muy, muy chula, porque él vive ya de relaciones múltiples. Seguramente conoce la sexualidad femenina muy bien, conoce esa cara B que muchos desconocemos y además cómo gestionarla, pero bueno, le ha perdido un poco la confianza en algunos aspectos o en algún tipo de mujer y bueno, al final, entre comillas, no hay, entre comillas, repito, mujeres distintas, ¿vale? Sino formas de aplicar la naturaleza de manera distinta, ¿no? Los hombres al final somos todos distintos, sí, pero los patrones que tenemos son idénticos. Otra cosa es cómo aplicamos, ¿no? O sea, ante una situación reaccionamos de maneras distintas, pero digamos que la situación es la misma y la interpretación en realidad es la misma, solo que pues, unos huyen, otros atacan y otros se bloquean, ¿no? Por así decirlo. Pero digamos que el interruptor es el mismo y eso es importante. Y nada, pues eso, hablamos, le voy a explicar un poco, os voy a explicar cómo recuperar esa confianza perdida. Y por qué es interesante el recuperar la confianza. Y luego también me habla un poco del desapego, ¿no? De cómo aplicar ese desapego, porque él pues, conoce a varias chicas y algunas le interesan más de lo que deberían, al parecer, y él quiere que eso pues, de alguna manera no suceda. Y bueno, vamos a ver también cómo podemos interpretar eso, ¿no? Así que nada, sabes, y si no lo sabes te lo repito, que una pequeño gesto por tu parte será una gran aportación. Y es, pues entra en iTunes con tu cuenta y una reseñita de 5 estrellacas en el podcast Atractor. Y bueno, si encima, pues esa valoración, además, escribes ahí el por qué, ¿no? ¿Por qué te parece este programa que se lo merece? Pues vamos, ya automáticamente estás contribuyendo muy, muy positivamente a esto y a que siga adelante. Así que nada, que sepas también que la filosofía, el trasfondo de todo esto no es ni más ni menos que la equidad. O sea, lo que yo quiero es acercar los hombres a las mujeres y no, pues bueno, lo que ha estado pasando desde no hace mucho, ¿eh? Desde no hace mucho, probablemente hablemos de como mucho un par de siglos, donde se nos ha separado. Esto es algo muy interesante porque, bueno, hay una frase que dice: quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. No recuerdo de quién es la cita, pero básicamente viene a decir que si tú eres capaz de contar al mundo cómo fue la historia sin que la sepan de verdad, una vez ya sabes cómo pasó la historia, puedes controlar lo que sucederá, ¿no? puedes ya empezar a como reprogramar el futuro para que no pase lo que, entre comillas, pasó, cuando en realidad nunca pasó, porque se ha tergiversado el pasado. Y bueno, se nos ha hecho creer que la mujer siempre ha sido minoría, siempre ha sido, pues eso, de la Edad Media y demás, siempre era una esclava, básicamente, y que claro, que ahora estamos empezando con la igualdad y demás. Cuando, al parecer, en realidad siempre ha estado, digamos, la parte del pueblo, el populus populi, donde la mujer tenía un rol tan importante como el hombre, y en el pueblo eran exactamente, eran de igual a igual en el sentido de que eran equivalentes. Evidentemente hacían cada uno actividades distintas. No habían, supongo yo, mujeres herrero, que igual también, pero no necesariamente. Pero vamos, es que no es necesario que una mujer te haga ese herrero para ser una mujer, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo que se me ha ocurrido a bote pronto, pero básicamente eso no... O sea, en las cuestiones del pueblo, donde hacían las asambleas en las plazas y hablaban, eran de tú a tú. Y luego, por otro lado, estaba el Estado, la aristocracia, que eran los de arriba, que estaban ahí un poco viendo cómo conseguían el control sobre la población, ¿no? Cómo hacían para que el feudo, pues, casi que volviera, ¿no? Porque se estaba disolviendo y ya éramos autónomos los del pueblo. Y entonces se les ocurrió... Pues se les ocurrieron leyes muy interesantes como la de que de repente el hombre tiene muchos privilegios y la mujer los pierde. En el momento en el que generas una diferencia social y eso se implanta y se instaura, aunque se luchó mucho para evitarlo y no se consiguió, cuando eso sucede y la mujer realmente se cree que es minoría, o sea, que minoría me refiero a que está en la jerarquía por debajo y que eso no puede votar, no tiene voz, no puede, yo qué sé, no puede emplear muchas... Ahora mismo no recuerdo qué era exactamente, porque lo escuché hace mucho tiempo, pero vamos, básicamente de repente pierde privilegios, o mejor dicho, no pierde privilegios. Se le otorgan privilegios al hombre que no a la mujer, desde ese momento la mujer está en inferioridad y eso se va instaurando y entonces se empieza a generar esa diferencia del hombre y la mujer en cuanto a que no es que seamos diferentes, porque lo somos, sino en cuanto a que el hombre tiene unos privilegios que se nos han regalado, no para que tengamos privilegios, sino para generar diferencias, para que haya una hostilidad entre ambos y en el núcleo familiar empiecen a haber discrepancias y empiece a haber pues eso, la sensación de la mujer de inferioridad, y esa sensación de inferioridad lo que genera es lucha, lo que genera es rabia, genera pues... sentimientos encontrados, y es lo normal. Y ahí es donde nos la metieron doblada, y luego nos cuentan ahora que eso ha sido siempre así, toda la historia, el patriarcado, y etcétera, etcétera. Y bueno, no es para nada así. Yo os invito a ver un documental, bueno, una entrevista a espérate, que me acuerde el nombre, se llama Prado, la mujer. De todas formas, lo voy a poner en las notas del programa, el vídeo, porque, bueno, es una mujer hablando de la igualdad de género desde una perspectiva, pues, mucho más, con mucha mejor visión y con el conocimiento real, ¿no? No con, porque pecamos en muchos casos en hoy en día de que lo que oímos o lo que nos dicen, pues, es así. Y bueno, y en muchos casos estamos... O sea, básicamente creemos el conocimiento popular, y el conocimiento popular, ¿de dónde viene? ¿No? Porque, como dice también el refrán, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en realidad no conocemos la historia. Es tan triste como eso. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Este programa va a ser como antaño, larguito, la respuesta es densa. Pues bueno, he dado lo mejor de mí, por supuesto. También hoy tenía una mañana bastante relajada, tranquila y bueno, por circunstancias muy cómoda, así que me he permitido el lujazo de deleitarme. Y este es el resultado. Así que vamos a por la pregunta del programa. Hola, Ray. Soy Quique, de Madrid. Y bueno, en primer lugar, no quiero parecer uno más, pero me siento en la obligación moral de agradecerte todo lo que estés haciendo por nosotros. Que aunque no estés en contacto directo con muchos de nosotros, has ayudado enormemente a cambiar una parte importante de nuestra vida, ¿no? Que es la estabilidad emocional, ¿no? Digamos. Así que, personalmente, para mí eres un maestro, un tutor a distancia, y bueno, quería agradecértelo. Y bueno, mi consulta es la siguiente, ¿vale? Bueno, yo actualmente tengo varias relaciones abiertas. Bueno, sí, multirelaciones, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, me gustaría también que nos enseñaras a los que estamos escuchando tus consultas, tus podcasts, a trabajar el tema del desapego, digamos, y la confianza. La confianza en el género femenino. Yo personalmente, por mi experiencia, bueno, pues ha habido chicas, ¿no?, con las que he empezado bajo unas circunstancias que no son las idóneas, digámoslo así, debido a terceras personas, ¿no? Y eso hace que mi confianza en esas chicas, pues no sea, pues muchas veces me haga ser muy frustro con ellas y sacar cosas de mí que me gustan, ¿no? Bueno, pues me gustaría que si me das algunos consejos, ¿no?, para cómo recuperar confianza en esas chicas, que bueno, evidentemente el consejo, ¿no?, pues sería con chicas con las que has empezado así, pues cortar rápidamente, sabiendo lo que me puede pasar por mi comportamiento en situaciones futuras hacia ellas, ¿no? Pero bueno, si me puedes dar algún consejo para, ya te digo, ¿no?, para recuperar esa confianza o cómo hacerlo. Eso es lo primero. Y bueno, lo segundo que te he comentado, el desapego, porque sí que es verdad que hay chicas que me han empezado a importar más de lo que deberían. Sin embargo, yo no pretendo nada serio con ellas, ¿no? Yo, bueno, tengo 23 años y estoy en una etapa de mi vida en la que me apetece experimentar y no me quiero dedicar exclusivamente a ninguna. Nada más, espero haberme expresado lo mejor posible y muchas gracias otra vez, Ray. Un saludo y un fuerte abrazo. Hola, Quique. Muchas gracias por esa introducción ahí, con esas palabras. Para nada siento que seas uno más. Cuando a uno se le reconocen ciertos méritos, por así decirlo, ¿no?, desde el corazón y desde el aportar, que es lo que intuyo en tus palabras, pues para nada me siento no cualificado, ¿no?, por así decirlo. La verdad es que, escuchando tus palabras, me toco el pelito, me brillan los ojitos y se me escapa una sonrisita de gratificación, ¿no? O sea que, nada, muchas gracias. Me alegro de estar cumpliendo ese papel porque, bueno, como ya dije al principio de los tiempos de este podcast, pues era mi intención, ¿no?, estar ahí, aunque fuera, entre comillas, en la distancia, pues lo más cerca posible. Y bueno, tu consulta o tus consultas son bastante interesantes. Voy a tratar de sintetizar ahí como estoy haciendo últimamente, que no se me está dando tan mal. Y espero darte respuesta. Bueno, veamos, Quique. Estás, bueno, disfrutando de relaciones múltiples. Felicidades, porque bueno, eso te otorga pues ciertas experiencias, un estilo de vida muy distinto al que pueda tener otra persona. Tú, en tu situación actual, pues eso, ya concibes a la mujer como un ser sexual que le gusta disfrutar de su sexualidad, aunque está bastante, digamos, oprimida, pues en términos biológicos, genéticos, y yo creo que incluso más en términos culturales, ¿no?, en términos sociales. Ahí hay muchos tabúes y muchas, bueno, eso, ya solo con decir que la palabra puta pues implica tanto daño a la reputación femenina, valga la redundancia, puta, reputación. Estoy jocoso hoy. Bueno, pues eso, tú por lo menos estás viendo la otra cara de la moneda, que no todo el mundo tiene la, vamos a decir, bueno, el placer, ¿no?, de poder experimentar. Así que, bueno, enhorabuena. Además, con 23 añitos, tío, ya me gustaría a mí haber vivido esa realidad. Yo ahí era, bueno, creo que la palabra frusco es una forma de hablar muy, muy, muy generosa, ¿sabes? Tendría que haber sido mucho mejor para llegar a ser eso. Pero bueno, te felicito, ya te digo, no por los éxitos sexuales, sino por la experiencia que se está, digamos, construyendo en tu mente, de saber que las mujeres, pues, son seres humanos y evidentemente tienen sus trabas, ya digo, a nivel sobre todo prácticamente social, porque a nivel genético también, es decir, tienen sus interruptores, pero cuando estos activas, ellas pues son muy sexuales. Ahora, como también existen los condicionantes sociales que vienen después, ¿vale? Una chica la puedes poner completamente a tono, que se muera de ganas, pero la presión cultural, ¿no? La presión social evite por completo que eso suceda. Y ella se va a resistir y no va a suceder. Entonces, pues esos condicionantes, digamos, a posteriori, por muy poderosos que sean los condicionantes biológicos y que tú consigas activar bien y que la chica esté diciendo, madre mía, si no fuera por, te comía vivo. Pero los si no fuera por son tantos que bueno, que es pues eso, de estar contento. Yo estoy contento de que en tu caso pues sepas o hayas sabido manejar todo eso y lo estés haciendo con naturalidad. Es pura envidia sana en este caso. Porque yo, bueno, también lo conseguí en su día. Costó, pero se consiguió. Entonces, centrándonos en el tema, me preguntas de cómo recuperar la confianza en el género femenino. Y te digo ya con esto que acabo de comentar, que si no recuperas eso, que además, como me gusta esa frase porque es algo que has perdido tú, no algo que ellas te han quitado o han... O que es realmente, vamos a decirlo de alguna manera, no es realmente la responsabilidad de ellas que tú recuperes la confianza, ¿de acuerdo? O sea, la confianza se tiene. Es verdad que la confianza se gana también. Ellas, de alguna manera, tienen que ganarse tu confianza. No todas, sino las que sean, ¿no? Pero la confianza nace de uno mismo y se otorga. Y luego ya quien te falla esa confianza, pues de alguna manera hay que analizar... las causas, ¿no? Porque en muchos casos es más, no es tanto que la otra persona no sea de confiar, sino que igual tú la has puesto en una situación donde se ha visto, digamos, en la tesitura de elegir cosas que al final han detonado tu confianza, ¿vale? Porque, o sea, ha hecho lo que no esperabas y entonces tu confianza se ha venido abajo. Pero a veces es porque, sin darnos cuenta, pues las hemos puesto en una situación comprometida y entre tú y ella, pues se queda con ella, ¿vale? Es un poco mucho más complejo de explicar. Pero no sé si me entiende, ¿vale? O sea, vamos, lo que quiero centrarme aquí es que la confianza es algo que nace de ti y por eso me gusta que me hagas la pregunta cómo recuperar, ¿no? La confianza, esa es la frase, cómo recupero yo la confianza, en este caso en el género femenino. Y bueno, me comentas que, bueno, que aquí no me ha quedado muy claro, es un poco difuso. Entiendo que empezabas relaciones en las cuales estaban con un tercero, o sea, que tenían... pareja o otro rollete y al final acababa, bueno, ella tenía, por así decirlo, esto lo intuyo yo y si no es así, pues lo voy a poner como ejemplo para que la gente igual, los demás atractores, pues tengamos un marco más visual, ¿no? Supongo, me voy a inventar en cualquier caso eso, que tú conocías a una chica que ya tenía alguna otra relación a la vez y claro, ella tenía el poder porque tenía dónde elegir, o sea, estabas tú o el otro, y entonces ahí tú perdías, digamos, esa batalla, puesto que ella realmente tenía más juego, ¿no? Y no quieres, o sea, y me dices que supones que lo mejor en esas situaciones es cortar por lo sano para no acabar, pues eso, sintiendo que ella tiene más poder y que al final acabas haciendo cosas que no quieres porque ella te chantajea, ¿no? En plan, pues si no quieres verme ahora, pues veo al otro y cosas así. Supongo que igual irá por ahí. Bueno, suponiendo esto, yo un poco discrepo porque partiendo incluso de la base de que tú quieres relaciones abiertas, que tú estás experimentando, que es la palabra que has utilizado y también me gusta, pues que ella... A ver, que una mujer esté con otro o no. Por lo pronto, si estamos hablando de mujeres atractivas, están con otros, ¿vale? No nos equivoquemos, por favor, no seamos inocentes tan inocentes. Está bonito ser inocente, pero no seamos tan inocentes. Una mujer atractiva, piénsalo bien, tiene, bueno, una lista de espera que no se acaba, ¿vale? Cada vez se añaden nuevos adeptos, ¿no? A esa fila. Diciendo, a ver si me toca. Y bueno, es interminable. Y ellas suelen tener bueno, depende, puede que tengan uno o dos o tres, digamos, ¿cómo se dice? Fijos, ¿vale? De estos que cuando no hay noviete, o sea, no quiero decir con ello que en relaciones estables hagan uso de sus follamigos en plantilla, ¿vale? Que sería la palabra. No digo eso, que pueda haberlas, pero no me refiero a eso. Vamos a no pillarnos los dedos. Mientras está en relación, probablemente, si están a gusto, no pase nada de eso. Pero cuando no está en relación, cuando están en transición, ¿vale? Están que no encuentran a la nueva persona con la que quieren compartir, porque bueno, no les termina de cuadrar ninguno. Evidentemente son más exigentes porque tienen mucho donde elegir y van ahí, pues igual sin prisa. Pues sí que tienen eso, los habituales, que puede ser uno, puede ser dos, pueden ser dos, pueden ser tres, a los cuales pues tiran de agenda cuando la necesidad aprieta. Y esos que están en plantilla, y hablo desde la experiencia, porque yo he estado en esa plantilla, pues esos, bueno, cuando ella... O sea, ella sabe que con esos su reputación está a salvo, que los va a tener cuando, entre comillas, los necesite. Y los que estábamos ahí, los que hemos estado ahí, pues sabemos que ella, de alguna manera, nos hará saber cuándo está disponible y cuándo podemos continuar, pues eso. Ya digo, a intervalos, puede ser, pues depende de las relaciones que tenga, de los patrones que ya tenga, pues si cada 6 meses tiene un novio distinto, pues en esa transición en la cual acaba la relación, pues ahí te puedes hinchar a disfrutar de ella hasta que empieza con otra persona. Es que ahora estoy con otro chico, voy a empezar. Ningún problema. Pasas a barbecho, así decirlo. Y vamos, esa es una opción. Otra opción puede ser que no tengan habituales, que es, yo creo que suelen tener, ¿no? Porque cuando encuentran a alguien que les apaña bien, pues bueno, ¿para qué tener que volver a hacer la selección? Pero bueno, también las habrá que vayan renovando plantilla, por así decirlo, ¿no? Y aún así creo que tendrán algún habitual, aunque sea uno, pero bueno, sí que igual van encontrando otros que dicen, bueno, este no me sirve para novio, no, este está claro que no, porque lo tiene todo muy claro, pero sí que me va a dejar muy apaña, ¿no? Entonces, eso, partiendo de la base, de ese tipo de bases, tercero siempre va a haber, es lo que quiero un poco entender. Ahora hay que entender si ese tercero es realmente un tercero en el sentido de, pues no sé, ahí por lo que me cuentas casi parece que tú ya estás entrando en la categoría mental de ser su novio o algo así, por lo tanto que haya un tercero, ella que igual está con ese tercero, ese otro, realmente porque es su habitual y ha visto ahí que te puede chantajear para conseguir cosas de ti y escalarte en el sentido de que frusques y que acabes claudicando, ¿no? Y tener el poder sobre ti, pues claro, está igual vendiéndote un poco la moto, el marco de que si no te espabilas lo conseguirá el otro, cuando el otro nunca jamás es su intención y solo está ahí para divertirse, para que los dos lo pasen bien, y cuando ella se ennovia, pues el otro se aleja hasta nueva orden, ¿no? Entonces, claro, este que se aleja, evidentemente, tiene más huerto y, por supuesto, no le importa que ella se meta en relación. Igual, en mi caso personal, voy a hablar por mí, por supuesto, estoy hablando un poco general, por mi experiencia, me alegraba cada vez que una amiga mía pues tenía novio y empezaba una relación, porque yo sabía que era lo que quería, que iba a disfrutar una experiencia, digamos, más plena, ¿no? No solo física, también hay emociones, por supuesto, también hay amor en ese sexo, pero bueno, un poco más a otro nivel, y yo encantadísimo, porque, y tampoco desde la escasez, porque es que conozco más amigas, por así decirlo, y además voy a conocer a más, es decir, que yo solo podía alegrarme porque fueran consiguiendo lo que buscaban. Yo en ese campo ya tenía lo que quería, ¿no? Lo que buscaba, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que veo ahí es que eso, que hayan terceras personas es lo habitual, no es la excepción, ¿vale? Que pensamos, igual tiene. No, yo personalmente creo que siempre van a tener. Pero ojo, ya no solo hablamos de chicas espectaculares, ¿sabes? De que digas, guau, es que es una modelo. No. Con que la chica esté bien, ¿vale? Esté bien. Y volviendo un poco a las numeraciones de antaño, ¿vale? De de TB10 y todo esto, o sea, con que sea follable, o sea, un 6, ¿vale? Ya puede tener eso perfectamente. O sea, no hace falta que sea una 12, ¿vale? Ni una 10, ni una 9, ni una 8, por así decirlo. Es con que sea sexualmente atractiva, y digas, esta tiene un empujón, pues seguramente tiene algún habitual, ¿vale? No te digo ya si encima la chica es muy atractiva. Pero bueno, entonces, por ahí no veo yo... creo que empezar con buen pie o con mal pie, entre comillas, no es tanto ese empezar de la situación, sino tu mentalidad, cómo estás metiéndote ahí y cómo estás viendo pues ese terceras personas, ¿vale? Estás viendo que ya te digo, en cualquier caso, si tu mentalidad es la de relaciones múltiples, es la de disfrutar, conocer chicas y tener una sexualidad, vamos a decir, entre comillas, sana, ¿no? Pues, o sea, sin, como dices, sin apegos, sin compromisos, o con unos compromisos, digamos, ambiguos, no sé. O sea, con otro tipo de compromisos, que no son los herméticos cerrados ahí que se quedan sin oxígeno. Pues en esa situación es que los terceros son, digamos, incluso saludables y obligatorios. Porque es algo que está claro que tienes que trabajar y entender. O sea, entender que a ella no le va a llenar solo que le pegues buenos repasos. Eso le va a subsanar pues un poco la papeleta. Se va a sentir a gusto físicamente, o sea, hormonalmente. Va a estar diciendo, este me da tal, pero va a pedir más. Ella al final quiere el pack completo. Quiere la casa, los hijos y el perro. Y el coche. O sea, ella, un poco así, estoy siendo un poco topicazo, pero es así, ¿vale? Ella busca ese pack. Y entonces, si tú no se lo das, lo vas a ir buscando. Ya está. Necesariamente no te lo va a recriminar si además sabes hacer bien tu rol. Ella no te va a ir a ti a decirte, oye, me haces el pack, porque ya va a ver que tú no quieres darle el pack. Pero ella no va a dejar de buscarlo porque es su pack. Es lo que ella, es lo que, digamos, su genética o la sociedad y ambas le están ahí metiendo a piñón. Entonces, a ver. Tu rol es, o sea, tú has elegido una situación y tienes que aprender a jugar esa situación. Lo que no puedes es, por lo que interpreto, que estar en plan soy amante y a la vez novio, ¿sabes? Es raro, ¿no? Que, ojo, se puede, existe ese rol, pero lo vamos a hablar en el siguiente punto. Entonces, para restablecer esa confianza, que es a lo que vamos, necesitas conocimiento. Y creo que de conocimiento vamos bastante bien. Espero haber dado un poco más de luz ahora con esta narrativa que he hecho ahora. O sea, lo importante es entender ese conocimiento. O sea, decir, vale, me encajan las piezas, tal. Y, por el otro, aceptarlo. Es muy importante este segundo proceso. Porque en muchos casos entendemos, tenemos el conocimiento de a las chicas, tal. Por ejemplo, a las chicas les atraen los cochazos. ¿Vale? No a todas, pero o no a todas de la misma manera, mejor dicho, pero a todas las tías les atraen pues la situación privilegiada, que pueda ser un Lamborghini, que pueda ser, minifama o fama, que pueda ser mucho. Ese tipo de interruptores atrae a las mujeres. La musculatura también les atrae, aunque digan, a mí no me gustan los tíos tan cachas, pero les llama la atención y los miran, más. Es así, o sea, la genética es así. Que luego ellas quieran decir lo que quieran, pero si les hacen un escáner cerebral cuando está pasando, se vería cómo se activan muchas zonas que está diciendo, wow, esto me interesa, ¿vale? Entonces, eso lo conocemos muchos, lo sabemos, pero luego cuando ellas actúan, pues como hay algunos vídeos en internet que hay miles ya, que van ahí con un cochazo y entonces las tías sí que se suben al cochazo y a un coche de mierda no, pensamos, ah, qué putas. Eso es hipocresía por nuestra parte, porque, coño, si sabemos que les atraen, ¿por qué luego las criticamos porque les atraen? ¿Entendemos? No, es que una mujer de verdad no debería ser superficial. Perdona, pero es que eso no es nada superficial. Eso es súper profundo. Ahí estamos apelando a nivel profundo a la naturaleza femenina de situación privilegiada, de que estás mostrando, en este caso, en la era que vivimos, que tienes capacidad de crear muchos recursos y eso le va a facilitar la vida a ella y a su prole. Es que es así. Es que es lo mismo que el hombre perfecto es aquel que tiene pareja y no mira a las demás. Eso es mentira. O sea, hasta el más correcto y perfecto, cuando ve unas tetazas de otra tía, pues se le van los ojos. Y puede que no mire, puede que el tío sea súper correcto, pero porque está privándose de ese placer, está forzando el no voy a mirar, ¿vale? Si realmente se deja llevar por su naturaleza, va a mirar esas tetas y va a decir, joder, qué tetas mejor. Aunque su novia tenga más tetas y mejor puestas. Cuando hay otro tipo de tetas, que pueden estar muy bien también, te llaman la atención porque es la novedad, es bueno, el hombre como naturaleza biológica, pues somos de cuantas más mejor, porque así, pues eso, la especie, o sea, el gen egoísta, la teoría del gen egoísta dice que la especie se va a... tiene más posibilidades de sobrevivir si combinas con muchos más genes, porque hay diversidad genética y pueden haber mutaciones que beneficien. Entonces, el hecho de quedarte solo con una, pues, o sea, dedicar tus esfuerzos a unas crías solo, porque consideres que son las más, digamos, las más importantes, sí, eso también es biológico. Es decir, no, me quedo con estas, que yo creo que estoy con la mujer perfecta y van a ser las mejores. Entonces, estas las cuido personalmente, pero eso no quita que yo pegue un escarceo o dos por ahí, me refiero a la semana, no en la vida, y vaya fecundando otras, que ya se apañen ellas, pero por lo menos ellas, alguna de las que fecunde, se hará cargo de esas crías, aunque sea con su pareja, ¿vale? Sin que la pareja lo sepa, sin que el marido de ella lo sepa, pero ahí también estoy perpetuando, ¿no? Pero no me voy a encargar de ellos porque mis recursos son limitados y me voy a encargar de los importantes, vamos a decir así, ¿no? Esto es muy poco políticamente correcto, pero así es. Y de hecho las pruebas de paternidad, gracias a esas pruebas que surgieron relativamente hace poco en la historia, pues han empezado a ver que, bueno, que uno de cada tres hijos podría no ser tuyo, por estadística, ¿vale? O sea, tú puedes que tengas tres hijos y si alguno te parece, no sé, no me ha sacado los ojos, pues cuidado, porque... que dicen que es más o menos eso, el 30 y 40%, y podría aumentar, lo que pasa que como no todo el mundo se ha hecho las pruebas, pues no se sabe si todo el mundo, pero es curioso. En cualquier caso, como digo, el hombre también tiene su naturaleza y ¿verdad que tú no crees que un hombre no pueda mirar algo, o sea, el culo, no sé, las piernas, yo qué sé, algo atractivo de una mujer que se percibe sana y fértil, a que es impensable decir, no, hay hombres que eso no... Bueno, el hombre que eso no lo haga, igual tiene una desviación, ¿sabes? Tiene una, no solo que sea homosexual, sino que una desviación que puede ser, bueno, que no se le haya activado algo, que esté en los mundos de Yuppie, que sea todavía un niño, por así decirlo. A mí, por ejemplo, me tardó bastante en activárseme esa historia. Yo recuerdo en la adolescencia, pues mis amigos flipaban con tetas y culos, y yo me fijaba en los ojos y en la sonrisa. Yo era muy happy flower. De hecho, bueno, yo creía en el matrimonio y todas estas cosas, y en no tener sexo hasta que casarme. En fin, yo tenía una, a mí, por lo que fuera, no sé si me la habían inculcado o qué, porque, bueno, tampoco yo vengo de una familia estructurada y casada. Yo, mi familia ha sido bastante distinta a las demás. Y bueno, y sin embargo yo tenía eso en la mente, pues ¿por qué? No lo sé. Entonces yo fui muy happy flower hasta la vintena larga y bueno, había tenido pareja, había tenido sexo también, no especialmente demasiado, más bien lo contrario, y bueno, y por eso me hacía preguntas y bueno, y acabé donde acabé, tras encontrar respuestas, ¿no? Pero eso, puede ser que esa persona, vale, no, porque tiene alguna, está en empanado, diría yo, ¿no? Que está en la inopia. Pero si está todo en su sitio, se alimenta bien, está sanote y es hombre, es masculino, pues por muy fiel que sea, esté con una pareja y todo lo que tú quieras, que sí, que puede ser, donde haya una otra mujer atractiva, esos ojos se van a ir y puede que su pensamiento se vaya y puede ser que luego, hasta teniendo sexo con su pareja o cuando se masturbe, pues se acuerde de aquella que vio con el escote que tal y le haga un homenaje puntualmente. Eso no es infidelidad, por supuesto, pero es naturaleza. Como eso, que creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, sucede, no podemos esperar que ellas no tengan su, o sea, el mismo patrón de conducta en sus interruptores, ¿no? Yo, una tía, por muchos bienes que tenga y mucho dinero que tenga, si tiene 90 años, vamos a poner la duquesa de Alba, que es española, que supongo que la conoceréis todos, y los que estéis fuera de España, pues lo buscáis si no la conocéis y veréis de qué os estoy hablando. Mirad en YouTube mejor un vídeo cortito y así veréis qué tipo de mujer estoy hablando. Esa que está hiper mega forrada, tiene dinero y bienes y recursos para aburrir. Lo siento, pero todo eso a mí no me activa el interruptor de atracción, ¿vale? Lo siento, pero prefiero una tía que no tenga dónde caerse muerta, pero que tenga la genética brutal, ¿no? Que tenga las curvas protuberantes, que esté, pues eso, jovencita, sana, muy fértil. Sana y muy fértil, básicamente eso. Y no tenga dónde caerse muerto, me da igual. O sea, yo ahí la voy a, con el perdón de los oyentes, reventar, ¿no? Porque mi cuerpo se activa. Ahora, una tía con muchos recursos y que sea una abuela, no influye. O sea, si esa misma chica que no tiene dónde caerse muerto está mega forrada, pues tampoco influye. O sea, la voy a reventar igual. Ahora, pues quizá luego me voy a beneficiar de que ella me saque por aquí, por allí, me lleve a sitios más selectos o no. Pero eso es como secundario, ¿no? Eso es un extra. Realmente como hombre, a mí lo que me atrae es esa fertilidad, básicamente, y que esté sana. Entonces, es estúpido no entender realmente que ellas tienen otro tipo de interruptores, que en este caso sería, da igual que seas joven y estés buenorro, no es tan importante como tener recursos. Y cuando hablo de recursos, no solo hablo de dinero, sino hablo de recursos, ser capaz de resolver problemas, de que la gente te pregunte a ti y seas un referente para ellos. Eso a ella le está diciendo, este tío es un líder, este tío, la gente le hace caso, le sigue, en fin. Va a generar situaciones mucho más sencillas en la vida. Va a tener más formas de afrontar las situaciones difíciles. Y eso es lo que atrae a una mujer. Un hombre que es resolutivo, pues que sabe idiomas, que es muy inteligente, que tiene alineaciones poderosas, o sea, que sus amigos también son influyentes, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace que ella diga, este tío, aunque sea un abuelo de 60 o de 80 años y que tal, a mí me motiva, o sea, me pone. Y no porque soy una puta que me aprovecho del dinero que ellos... No necesariamente, sino porque realmente me está mostrando este hombre que vive la vida muy por encima de la media. Que no es el típico pringao que no llega a fin de mes, ¿vale? Básicamente. Y eso es muy atractivo, aunque pensemos... Nosotros lo vemos ya, pero es que es un abuelo, lo quiere porque... No solo es eso, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más. Lo importante es que conozcamos... ¿Vale? De la misma manera que sabemos nuestra naturaleza y es estúpido, pues eso. Es como lo de que la mujer te diga no creo en el amor, es tan falso como que el hombre te diga no creo en el sexo. Como que no crees en el sexo, ¿a qué? Suena ridículo. Pues no creo en el amor es igual de ridículo que lo diga una mujer, ¿vale? Ellas están deseando que ese amor aparezca, ¿no? Esa persona que las va a hacer la vida más fácil, más mágica, que va a resolver problemas muy difíciles de manera muy fácil, como hace Spider-Man, incluso descojonándose. Eso es lo que una mujer, ¡buah!, la pone a mil, y eso es el amor para ella, ¿no? Entonces, como decía, por un lado, el conocimiento que lo cierto es que no hay mucho más que añadir, casi está todo escrito. No sé yo si esto que he aportado ahora existe en algún libro o lo que sea. Yo personalmente hablo desde mi experiencia. Pero bueno, eso es una parte. La otra parte es la aceptación. La otra parte es el decir esto que está pasando, esto que ella interpreta, o sea, esto que ella está viviendo tiene su justificación y es así y, entre comillas, está bien. O sea, para eso es importante la empatía. O sea, la empatía, de hecho, no es ser esa persona, no es compartir sus ideales, no es estar de acuerdo, ojo, sino es ponerte en su piel y ver la vida como si fueras esa persona, no como tú en su situación. Lo típico que decimos, hombre, pues yo lo haría distinto. Vale, eso no es empatía. Empatía es ponerte su piel y entender por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, porque te conviertes de alguna manera en esa persona. Vale, entonces, si te metes en la piel de una mujer y ves cómo actúa frente a un hombre, ¿vale? Como, ¿qué es lo que le atrae? Vamos a poner que le atraiga un Lamborghini. Pues tú como hombre te metes en su piel y dices, pues hombre, mola el Lamborghini, me molaría que me dé una vuelta, pero de ahí a que una abuela se me folle, no. De acuerdo, pero no eres un hombre, eres ella. Eres ella y es un abuelo el que conduce el Lamborghini. Cuando tú entras en el coche, ese coche te da... Es el equivalente a subirte a un coche normal con una tía con unos pechotes espectaculares, ¿vale? Entonces dices, ostras, pues esos pechotes sí que se van a follar, ¿no? Una tía que esté bien, jovencita o, bueno, en edad sexual, que sea atractiva con unos pechotes. Pues eso puede decir, pues sí, ¿no? Lo que llamamos aquí una cubana, por ejemplo, que es hacerte masturbarte con las tetas. Pues bueno, eso puede decir, sí, estupendo. Porque es el equivalente, o sea, lo que no puedes es ponerte en el lugar de ella como con tu cerebro, con tu mente. Tienes que ser empático. No significa que lo compartas. Evidentemente, tú sigues sin compartir que un hombre mayor con un cochazo te seduzca a ti, pero hablamos de ella. Entonces es importante entenderlo, ponernos en su piel y aceptar que eso es así. En este caso, con el símil que os estoy diciendo, es como si tú te metes en un coche, el coche es lo de menos, pero son esas tetas, una chica atractiva con unas tetas enormes que, bueno, enormes, unas tetas que te gusten, ¿vale? Me da igual. Digo tetas, como puedo decir culo, como puedo decir curvas, como puedo decir sonrisa, forma de tocarte, forma de mirarte, en fin, que tiene cosas que dices, ¡buah! Me está encantando y yo me la zumbaría, bueno, en este caso me dejaría zumbar sin problemas. Pues estamos un poco como haciendo la analogía, ¿no? Entonces, es muy importante eso, aceptar su naturaleza. Si en el momento en el que conoces su naturaleza y la aceptas, ¿cómo no vas a confiar en el género femenino? Si la confianza se basa en tener unas expectativas también reales. O sea, si tú confías a alguien algo que por ejemplo, no por ejemplo, un amigo tuyo que le quieres contar algo, pero sabes que el chaval, pues, igual lo cuenta por ahí y es un secreto, pues no le puedes contar ese secreto. Puedes, pero que luego no te... Luego no digas, ah, he perdido la confianza, me has defraudado. ¿Por qué? Pero si más o menos sabías que lo iba a contar, ¿no? Que, porque iba a hacer una excepción en este caso, ¿no? Porque es mi amigo y se lo pedí. Bueno, pero ahí estás... Te estás arriesgando, tío. Yo personalmente prefiero compartir ciertas cosas con personas. O sea, si busco confianza, pues voy a compartirlo con alguien que sé que es de confiar en este caso. O sea, que no va por ahí contando secretos. No significa que sea mala persona el que lo cuenta, sino que es su forma de ser, vamos a decirlo así. Entonces, como yo no puedo controlar la forma de ser de nadie, lo que sí que puedo controlar es con quién comparto esa información, ¿no? Pues en este caso, igual, no esperes de una mujer, no, mi novia no quiero que se fije en hombres con poder. Pues tío, lo va a hacer. Lo que pasa es que lo va a hacer a escondidas y no lo va a compartir contigo. Que eso es lo único que puedes conseguir. Yo en mis relaciones de pareja, pues me gusta que ellas, pues si ven a un tío que está bueno, si, no sé, un actor famoso de Hollywood, lo que sea, y está tremendo, pues que digan, wow. ¿Por qué? Porque yo te lo veo y digo, pues sí, es evidente que si estuviera aquí tú lo follarías, claro que sí. Y yo personalmente no me opondría, joder, porque evidentemente tampoco me gustaría a mí tener la oportunidad y que dijera, no. O sea, yo creo que debería entender, tía, es una actriz de Hollywood súper famosa, me estás contando, ¿sabes? Además, esta mujer no va a querer nada conmigo en el largo plazo, pero... cumplo esta fantasía y tan amigo, ¿sabes? Y seguimos como si nada, ¿no? Y viceversa, a ver, si te pega un repaso Hugh Jackman, pues nada. Luego sé que va a pasar un tiempo hasta que te reacostumbres otra vez a mí, pero bueno, eso que te llevas, ¿no? Entonces, de la misma manera, eso, que a mí, pues cuando veo a una chica o tal, pues digo, wow. Qué preciosidad, qué monada, sin necesidad de que sea sexual, ¿no? Sino de admiración física, o sea, y sexual, pero no de huele bragas, no de sino de wow, monísima. Entonces, bueno, entendiendo eso, ¿sabes? Entendiendo esa naturaleza, comprendiendo eso, también genera más cercanía, más confianza, sobre todo confianza hacia ti mismo, y ella, una mujer que está contigo y a la que le das a entender, le das a ver que lejos de molestarte que le gusten otros hombres, lo ves natural y es su naturaleza y lo aceptas y lo apruebas, automáticamente eso pierde toda la fuerza del mundo para ella, porque ya no puede jugarte ahí el pulso de, hostia, pues he conocido un chico monísimo. O sea, pues no me extraña, no me extraña. Y espero que lo disfrutes mucho, o sea, porque que haya conocido un tío estupendo a que se lo tire, hay un mundo, porque ellas tienen que hacer su selección, tienen que estar seguras, o sea, ellas no se abren de piernas no porque sea complicado, sino, o sea, no porque no tengan opciones, sino porque ellas tienen que hacer la selección, o sea, no se pueden abrir a cualquiera, no se sienten a gusto de buenas a primeras, tienen que tener, pues eso, ver el currículo y decir, a ver, esto sí, esto no, y luego hacer la prueba de selección, y finalmente, si pasa todas las historias, para adentro. Si no, por mucho potencial que tenga, puede quedarse en las puertas. Entonces, bueno, yo eso ya lo sé. Además, sé que alguno lo va a conseguir porque es la naturaleza. Y no pasa nada porque en este caso yo también soy uno de esos que voy a estar ahí. Evidentemente, igual no hay diferencias en nuestra relación porque aunque se esté tirando al otro, seguimos viéndonos habitualmente, que igual se encapricha con el otro, lo ve más tiempo, a mí me deja de lado, entre comillas, pero no pasa nada porque lo entiendo, porque me alegro por ella y porque hay más en mi caso. Y quizá empiece una relación con ese nuevo chico, ¿sabes? Y yo vuelvo a lo mismo, me alegro de que empiece una relación. Y si no, si igual se le pasa pues la novedad, volverá a ir a lo malo conocido, entre comillas, ¿no? Volverá a lo habitual porque también pues le ha gustado y le sigue gustando, ¿no? Entonces, ves que voy un poco a lo mismo, ¿no? Al final es más tu mentalidad, es cómo afrontar las cosas y si te metes, digamos, si fluyes en tu rol, en el rol que has decidido, ¿no? Y luego hablábamos del desapego. Y dices una frase que me encanta, ¿no? Que dices, hay mujeres que, o chicas que me empiezan a importar más de lo que deberían. Cuidado porque ¿cómo que de lo que deberían, no? O sea, si te están importando, es que te están importando, ¿vale? Si te importan más, es que te importan más. No, o sea, la vida, entre comillas, le importa tus planes, ¿no? La vida sucede, ¿no? La vida es eso que pasa mientras haces tus planes. Entonces, si desarrollas ciertos sentimientos más allá de lo que tú tenías pensado, de tus expectativas, es una cosa tuya. Pero está pasando, ¿vale? O sea, tú eres el que dice, uy, yo no quería engancharme de esto y me estoy enganchando. A ver, por algo será. Esto no es... no eres un robot, tío. Eres humano y tienes sentimientos. Y eso es otra de las cosas que tienes que aceptar, ¿vale? Dices que no pretendes tener nada serio, que tienes 23 años y quieres experimentar y que no quieres dedicarte exclusivamente a ninguna mujer. Pues bueno, vuelvo a lo mismo. Cuidado con fluir contra luchar, ¿vale? O sea, porque lo que se resiste, persiste. Si lo que no quieres es, o sea, lo que no quieres es que te importen más, en realidad estás empezando a hacer un pulso contra la importancia que puede que pierdas, porque lo que se resiste, persiste, y que al final acaban importándote más. Y querer tener desapego, o sea, la voluntad de desapego, el desapego no es algo, digamos, activo, es algo pasivo. El desapego es algo, es el arte de dejar ir, no el arte de expulsar o de querer, ¿sabes?, patear o deshacerse. No. El desapego es como dormir, ¿vale? Este es un ejemplo que pone mucha gente en muchas ocasiones, yo lo he oído varias veces. Bueno, es como ir a dormir y quiero dormir y empezar a hacer fuerza para dormir. Ah, que así no te vas a dormir. El dormir es rendirte, entregarte, dejarte y entonces, de una manera así, no te das ni cuenta, ¡bum!, estás durmiendo. Y te levantas a la mañana siguiente. Y ha sido en un proceso de entrega, de total rendición. El desapego tiene la misma raíz, por así decirlo. El desapego es el arte de dejar ir, de que algo estés dispuesto a perderlo y independientemente de que, ya digo, eres humano, tienes sentimientos y te pueda entristecer de alguna manera o apenarte o bueno, que preferirías quizá no perderlo, ¿no? O que no desaparezca temporalmente, porque en muchos casos solo es temporal, pero tienes que aceptarlo y dejarlo ir si es lo que tiene que ser, ¿de acuerdo? Entonces, si aprendes a tener esa conducta, aprender a saber decir hasta luego, veamos en este caso que una chica que en la cual estás súper genial, que os veis pues un par de veces por semana, tenéis sexo espectacular, os reís, disfrutáis, y de repente ella te dice, oye, mira, esto tiene que ir a más, ¿no? Yo quiero aquí tener una relación, o lo dejamos porque me estoy enamorando y esto para mí es un sinvivir. Pues bueno, quieres experimentar, cuidado, porque experimentar también lo es a nivel exclusivo. Ojo, experimentar también es experimentar una relación, ¿vale? Pero si no es lo que quieres, si realmente quieres seguir disfrutando de más relaciones, por así decirlo, lo que puedes hacer entonces es dejar ir. Decir, vale, lo entiendo, tú buscas otras cosas, hemos tenido esto una temporada, yo estoy genial, yo quiero más, pero tú ya ves que necesitas dar un paso hacia alguna dirección, porque para ella está hacia adelante y para ti puede ser hacia atrás. Un triple tirabuzón hacia atrás. Entonces, bueno, desapego, dejáis. Aunque digas, joder, es que esta chica, estoy que casi hipotecaría mi sexualidad solo con ella, o sea, exclusividad, porque es que es la hostia. Pero bueno, si quieres ser fiel a tu mentalidad de ahora, tienes que aprender a dejarla ir como una paloma. Vuela. Aunque pienses, hostia, se la va a follar el otro y a mí me encanta y ojalá, me gustaría exclusividad. La verdad es que como solo la quiero para mí, pues voy a tener que darme yo solo con ella, ¿no? Cerrar las demás puertas. Pero el desapego es, a pesar de esos sentimientos enfrentados, aprender a dejarla ir. Ojo, porque eso, que precisamente puede ser doloroso y no es fácil de hacer, en muchos casos... Te lo digo, bueno, a mí por lo menos, mi experiencia, no voy a hablar de términos generales, pero en mi experiencia ha sido, lo he hecho en muchas ocasiones, y lo que pasa es que esa paloma ha volado, pero ha vuelto. Ha vuelto antes o después porque el recuerdo ha sido muy bonito, porque ha tenido una relación, pero esa relación se ha terminado, porque, bueno, porque has dejado lo que yo llamo un pozo, ¿no? El pozo es un poco el historial, como el historial médico de vuestra relación, ¿no? Entonces ella ha sacado... O sea, ella ha vivido unas experiencias, las tiene en su mente, en sus células del cuerpo, y cuando se acuerda de ti, cuando hay ciertos momentos en los cuales apareces en su vida como recuerdo, pues todo lo que pesa, ese pozo que ha quedado es, sí, este chico fue estupendo, ha hecho, y igual eso, cambias hasta de categoría, ella empieza a entender que tú no vas a ser nunca una relación estable, pero que sí que vas a estar ahí como amigo, y lo que surja, ¿no? Y entonces ella, bueno, vas a poder seguir disfrutando con otra intensidad y igual de manera intermitente de su compañía, tanto como persona como sexualmente, ¿no? De su físico. Entonces, bueno, eso puedes hacer que ella también evolucione, porque cuando te desapegas y dejas ir, tú maduras, tú tienes unos procesos, pero ella también los tiene, porque ella de repente también te está perdiendo y también está buscando, o sea, empezar otra cosa, o sea, está tratando de olvidarte también, de borrar esas experiencias, no borrarlas, sino de calmar esa intensidad para empezar otras cosas, pero eso ha estado ahí, eso ha sido una experiencia de vida, eso ella se va con amor, ¿vale? Aunque igual se cabree o no le guste tu reacción o diga, me has decepcionado, en el fondo estás siendo... vamos a decir, muy alfa, y eso es muy atractivo. Y ella, cuando te perdone, porque al principio puede odiarte por el dolor, cuando te perdone, que te perdonará antes o después, va a darse cuenta de que fue una rabia o un odio infundado, ¿no? Que realmente no tenía fundamento, solo que ella quería que tú hicieras algo que no hiciste, nada más. Pero no significa que lo que ella quería que hicieses fuese lo correcto, ¿de acuerdo? Y ella se puede ir amoldando a esa nueva realidad de vuestra relación, ¿no? Porque, en fin de cuentas, sigue siendo una relación, aunque no es la típica. Pero luego además, como te decía, experimentar también lo es a nivel exclusivo, es decir, que decidas tener una relación con esa persona. Yo no estoy en contra de las relaciones, al contrario. De hecho, yo he tenido bastantes relaciones exclusivas, pero bueno, tampoco es la única opción. Ojo, también esto no es un sistema binario, ¿sabes? De unos y ceros, esto es algo analógico. Puedes tener una relación con una chica de más intensidad, por así decirlo, de privilegios, es decir, eres, entre comillas, mi preferida y verla más y querer estar mucho con ella y etcétera, pero no cerrar puertas para ver a otras chicas. Y es otro proceso distinto, porque ella evidentemente va a decir, no flipas ni nada, yo quiero... O sea, ella va a hacer su negociación, no quiero este tipo de relación, yo quiero exclusividad, yo quiero que esto... Yo quiero que esto funcione como lo convencional, como lo que yo espero. Y ahí está tu poder de negociación, de desapego, de estar dispuesto a perder la negociación, o sea, de que se rompa, para que ella igual le vea los dientes al lobo y diga, o sea, igual hasta corte esa relación primaria, ¿no? Lo que decíamos, pase eso de que dejes ir, pero luego vuelva y las condiciones sean muy distintas porque ya ha vuelto y ahora sí que ya no hay tu tía. Si has vuelto es porque no te convencían las cosas, pero te están convenciendo. Ojo, cuando vuelva va a tratar de volver a renegociar para volver a su punto en el que estaba de, no, no, ahora otra vez te hipotecas o sea, o todo o nada. Pero tú, teniendo ese desapego más desarrollado y sabiendo que no, que exclusividad, que sí que puedes tener jerarquías de privilegios, ¿no? Es decir, no, es que de verdad que contigo, como con ninguna, y te veo muy a menudo. Igual nos vemos 3, 4, 5 veces a la semana, pero de vez en cuando, sin que te tenga que decir nada ni contarte historias y teniendo los medios que tenga que tener, o sea, tranquila que tu salud va a estar a salvo, pero yo, si me apetece tal, pues bueno, de la misma manera que tú también puedes hacerlo. Aunque, ya digo, ellas si están a gusto y todo funciona bien, incluso ese morbo de que estés con otras, ya te digo yo que aunque sea políticamente incorrecto, es muy atractivo para ellas, porque es que eres un tío activo y etcétera, pues puede hacer muy normalmente que ella no quiera estar con ningún otro porque está con un tío, entre comillas, muy completo, aunque esté muy mal visto, ¿no? No, si estás con ella y con otras, eres un cabrón. Vale, utilicemos la palabra cabrón, me gusta. ¿Por qué? Porque los cabrones son muy atractivos, tío, para las mujeres. Y volvemos a lo mismo, un tío que tiene una novia que se acuesta con otros pierde ese interés por esa mujer porque, bueno, porque hay mucha carga emocional ahí que puede ser, hay carga de trabajo, es decir, igual se queda preñada de él y la tengo que cuidar yo y me lo como con patatas. Entonces, perdemos interés por recursos, porque decimos, guau, es que esto es mucho trabajo y yo no me lo he ganado, ¿no? O sea, no es mi mérito, es el de otro. Entonces, eso no nos mola a los hombres. Entonces, como hombre, lo vemos mal, pero ellas no piensan que porque... O sea, sí que porque tengas otro hijo e inviertas ciertos recursos en ese otro hijo. Puede ser, pero ella en realidad lo que está viendo es que hay otras que te desean, que también quieren tener hijos tuyos, pero que tú aún así le estás mostrando con el día a día, o sea, el romance que existe entre vosotros, el vínculo que existe entre vosotros, es que tú al final del día o en el promedio de la semana pasas mucho más horas con ella y vas a cuidar de ella mucho más que de otras. Entonces, se genera ahí un contraste también, el morbo, ¿no? De este cabrón tal, pero bueno, sigue aquí, realmente me quiere, etcétera. Hay muchos componentes que están haciendo que ella incluso esté mucho más loca por ti que si le das exclusividad. Si le das exclusividad y estás con ella y ella nota en ti mucha confianza que no va a pasar, eso también baja el atractivo porque es como que no tiene que competir con otras, como que ya lo tiene hecho y eso diluye esa tensión sexual. ¿Vale? O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Pero en cualquier caso, como digo, esto no es un sistema binario. Puedes aplicar una fórmula de relación nueva y ya te digo, no va a ser sencillo. Ella va a ir, normalmente van a ir a lo estándar, pero ahí está tu desapego, ¿vale? El dejar ir si es que ella al final dice nada o todo o nada. Pues yo ante los ultimátums la palabra siempre es nada. O sea, a mí no me pone nadie en ultimátum. A mí... Yo tengo mi capacidad de negociación y voy a poner mis términos. Si tus términos son todo o nada, pues nada. O sea, te quedas con nada. Yo también, pero tú te quedas sin nada. Aquí no hay nada que... Aquí no hay nada más que rascar. Y bueno, y sobre todo... En este caso, lo que te estoy comentando, ya para terminar, es que esas chicas que te están importando más de lo que debieran, ¿vale? Que es una... frase bastante curiosa. Bueno, tú no decides, lo siento, pero tú no decides la que debería importarte más o la que no. Eso lo decide, digamos, tu organismo, vas a decirlo, tus emociones. Tú no puedes ser un robot. Bueno, a ver, sí que puedes y puedes reprogramarte hasta perder la humanidad, entre comillas, pero no te lo recomiendo. Esto no funciona así, creo que no es la clave. La clave es que esa humanidad florezca de la forma más... pues eso, que florezca. Para florecer algo tienen que reunirse las condiciones óptimas y entonces la naturaleza surge, ¿no? Y es todo bonito, ¿no? Entonces, eso se trata de eso, de no luchar, sino fluir, en entender cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y aprovechar de tus fortalezas y tratar de minimizar, incluso sacar partido de tus debilidades. Y para ello, pues, no se trata de resistirse, sino de eso, de encontrar ese fluir. Y puede ser efectivamente que esas chicas que te importan más, pues, experimentes más con ellas, te conozcas más, busques, pues, por ejemplo, este sistema no binario de quiero algo más con vosotras, pero no, o sea, esto no es eso, blanco o negro, o estamos de follamigos, o ya somos pareja con hijos, matrimonio, etcétera, o se va toda la mierda. No, o sea, puede ser una relación, bueno, el poliamor, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser una relación en, en la cual tú pues quieres estar con ella, la deseas y tal, pero no es algo completamente cerrado. Y sobre todo, ojo, el sexo también se le da muchísima importancia, es verdad que une mucho, que es una actividad muy, muy física, muy profunda, con la que se segregan muchas hormonas, la serotonina, en fin, cosas que te vinculan mucho. Pero a fin de cuentas, se puede entender también como un bonito deporte, ¿no? Es como cuando tú vas con un colega a jugar a squash. Eso os une más, lo pasáis muy bien y podéis ir todos los domingos a jugar a squash super, y que eso refuerce la amistad, por supuesto, pero tampoco te estás ahí. No es comparable, evidentemente, el sexo al squash, pero tiene sus similitudes y podemos de alguna manera tratar de reinterpretar esa sexualidad a un deporte. Pues eso, de contacto íntimo, ¿vale? Que digas, sí, esto es, evidentemente no voy jugando a squash con cualquiera, pero tampoco el squash implica que seas mi único amigo forever, ¿no? O mi mejor amigo. Significa lo que significa, o sea, darle importancia al sexo, tratar de readaptar, ¿no? Reformular la importancia del sexo y eso también pasa por un proceso de facto, ¿no? De aparte de tener sexo y muy buen sexo, o sea, yo recomiendo que les deis una experiencia inolvidable. Luego, lo importante es el antes y el después del sexo también. ¿Cómo gestionas todo eso para que ella intuya, ¿vale? O sea, deduzca de manera emocional que para ti eso está muy bien, pero no es lo más importante. Es tan importante tus amigos, tan importante tu tiempo libre, tan importante tus proyectos, ¿sabes? Tu familia. O sea, todo eso es tan importante como el sexo con ella, increíble. De manera que ella sabe que tiene un lugar importante en tu vida, pero no es lo más importante. Y que está genial y que tú cuando... Básicamente la idea que hay que proyectar en tu vida a todo el mundo, pero bueno, en este caso a las mujeres, es que todas las facetas de tu vida son tan importantes como ella. Ella es súper importante, pero no es más importante que nada. O sea, porque tu familia es tan importante y cuando estás con tu familia es lo más importante. Tus amigos son lo más importante y cuando estás con ellos son lo más importante. Ella es lo más importante y cuando estás con ella es lo más importante. Pero cuando no estás con ella, es lo más importante es lo que está en tu vida en ese momento. Estás al 100% con lo que estás. Entonces, ella tiene sus espacios, sus huecos y en esos momentos lo es todo. Pero fuera de esos momentos, lo que es todo es lo que te tiene entre manos. Puede ser tu proyecto, en este caso para mí es el podcast, puede ser eso, ver a tu familia o ver a un amigo u otro, o jugar al fútbol, o el deporte o la actividad que estés haciendo. Si ella te manda WhatsApp, si ella quiere ahí dar por saco, está en su derecho, puede hacerlo, pero tú estás focalizado en tus asuntos y vas a dedicarle el tiempo que le vas a dedicar cuando sea su tiempo. De manera que ella se va a sentir importante, aunque al principio te cuente que milongas de es que no me haces ni puto caso. No, perdona. Cuando estoy contigo, estoy 100% contigo. No estoy contigo mirando el móvil, no estoy contigo hablando con no sé quién. No, estoy contigo. Pero cuando no estoy contigo, no estoy contigo. Estoy con otra persona. O estoy con otra actividad, o estoy con otra cosa. Y eso, ella lo va... O sea, con una buena aplicación, que sea congruente y que ella lo vea, pues lo va a aceptar, no va a haber más. Le va a costar más, le va a costar menos. También va a depender de tu solidez y de tu disciplina, ¿no? En mi caso, yo cuando estoy centrado en una cosa, el mundo no existe. Entonces me da igual que sea una mujer, que sea un amigo, que sea un familiar, que sea quien sea. Yo estoy en lo que estoy y se acabó. Cuando eso termina y estoy abierto a otras opciones o he quedado con alguien, entonces es ese alguien. Y eso también te ayuda a focalizar y a desapegarte. Fíjate ahí también cómo volvemos al desapego de el resto. No lo necesito, yo no tengo que estar comprobando el móvil cada 2x3, no tengo que estar pendiente de lo que viene de fuera. Yo soy el creador, no soy el receptor. Eso es algo también muy, muy importante y creo que una forma muy masculina y muy atractiva, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Hoy me parece que me ha dado... ¡Buah! Me ha dado de sí, sí, señor. Yo quería sintetizar. ¡Ajá! Bueno, pues Quique, muchas gracias por las preguntas. Una lástima que al principio no haya quedado del todo claro. Hubiera estado más guay un pequeño ejemplo rápido. Por ejemplo, una vez me pasó esto. Cuentas el caso y ya seguro que tenemos en mente, pues eso. Por lo menos podemos hablar de un caso similar, o sea, de ese tipo de casos. Así que bueno, para próximas preguntas, tanto tuya como de cualquier otro atractor, pues estaría guay que metáis pequeños ejemplitos en cualquier caso, porque así enseguida se entiende, ¿no? Y nada, espero haberte ayudado. Como puedes ver, no he escatimado en explicaciones. Mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.